noches, bienvenidos a todas y todas a una edición del programa Dimensional, concretamente la número 312. Comenzamos aquí, como cada jueves, su programa sobre misterios, enigmas históricos, la psicología y temas afines en Vileta Radio. Hoy tenemos, como siempre, al control técnico a Miguel Cirián y aquí los micros, como cada semana, que les habla David Garcés, como digo siempre. Sean todos, todas bienvenidos, tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Como decimos siempre, tenemos varias formas para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir a la antena en cualquier momento en directo. Es el 96-383-5580, 96-383-5580. También tenemos una dirección de correo electrónico que es admin@adimensional.info, admin@adimensional.info. Otra de las formas para contactar con nosotros es nuestra página web www.adimensional.info, en la que tienen todos los programas para escucharlos en streaming, descargas, enlaces, artículos, un montón de información en nuestra página web, nuestro foro también. Disponen de un canal dentro del chat de Radio Hispano, que es el canal Adimensional, y también tenemos una dirección, por supuesto, en Facebook. Si buscáis Adimensional, tenemos un grupo y una página pues del programa en que también ponemos las novedades, los artículos, las noticias y también, por supuesto, los programas. Y hoy en el programa tenemos varios contenidos. En primer lugar, como siempre, haremos un resumen por algunas de las noticias dentro del entorno al mundo del misterio. Y tras ello contactaremos, tenemos con nosotros al telefónico a Alberto Luis Fernández, que es director de la revista Avalon, una revista digital que ahora ha salido pues hace poco tiempo en papel, que trata estas temáticas paranormales, del misterio. Y con él, con Alberto Luis Fernández, hablaremos de este proyecto. También en la segunda parte pues hablaremos de un suceso extraño, un fantasma que aparece antes y después de un accidente ferroviario. Es bastante extraño, el accidente ferroviario más grave de la historia de España. La primera noticia que traemos aquí al programa Dimensional de hoy es una noticia en torno a un tema que hemos tratado muchas veces aquí en el programa, que hemos hablado muchísimo, pues bastante detenidamente, los pros, los contras, la historia, las mentiras y las falsedades, que es el tema de las caras de Belmez, en Belmez de la Moraleda, en Jaén. Y es que parece ser que va a haber hay una nueva investigación. Según dice un periódico Ideal, un notario certificará la nueva cara de Belmez. Las nuevas caras de Belmez, las que aparecen en la casa natal de María Gómez Cabra, no en la casa donde vivía ella, que está en la calle Cervantes número 7 de este pueblo, se someten a la prueba de notario. Un grupo de investigadores de Sevilla procedió a picar una de las paredes de la planta baja de esta casa, llena de manchas que podrían ser tomadas por caras, en presencia de una notaria. Delante de esta fedataria pública se precintó la estancia y volverán a abrirla dentro de unos 6 meses y se verá si han aparecido nuevas caras o no después de este tiempo, sin tampa ni cartón, así de sencillo, delante de un notario. Para los investigadores sería la prueba definitiva de que el fenómeno sigue vivo después de la muerte de María Gómez Cámara en el año 2004, cuando aparecieron nuevas caras en su casa natal, cerca de la casa donde aparecieron las primeras caras hace ahora pues más de 40 años. Por aquella época se embarrancaron las negociaciones para que las administraciones comprasen la casa de las casas originales. Los parapsicólogos se entusiasmaron con las nuevas caras que llegaron a Belmez, otra avalancha de curiosos y también de medios de comunicación. En el año 73 hubo un notario, que ya contamos bastante de forma detenida la historia del notario y de lo que pasó, y dicen que pues esto no es la primera vez que un notario interviene en el fenómeno de las caras, ya que hace casi 30 años hubo un episodio parecido con Recuerdos de los Hijos de María. Recuerda lo que yo les interesa, por supuesto, en el año 73, y es que un grupo de investigadores, un notario y el entonces alcalde del pueblo, fragó la cocina durante 3 meses. La precintaron, según dicen los hijos, echaron el candado y el notario se llevó las llaves. Tuvimos que construir otra cocina. Querían ver qué pasaba en la habitación si nadie entraba durante ese tiempo. Cuando pasaron los 3 meses, abrieron y habían salido 19 caras nuevas. El notario dijo que no le volvieran a llamar para volver aquí, según dicen los hijos de María. La nueva casa de las caras no se ven tan nítidas como hace la de hace 40 años, pero tanto en el sótano como en la planta superior de la casa se pueden reconocer algunas caras y figuras. En la casa, aseguran los investigadores, se sigue estando el fenómeno. Se han hecho grabaciones de voz y de vídeo y aseguran que han podido escuchar algunas voces que nombraban a personas de la familia, a siseos, incluso golpes. También han sorprendido alguna silla que se ha movido sin razón o luces que aparecen encendidas. Y como dice aquí, el debate entre escépticos y creyentes está servido, una polémica que dura ya 40 años. La verdad es que la historia de Belmez es muy larga para contarla, ¿no? Pero bueno, el episodio notario sí que es curioso, como la familia de María pues sí que recuerda cierta parte, sí que verá que existe un acta de cuando se cierra la cocina por primera vez. Sí que existen unas fotografías que se hicieron de cada trozo de la casa, pero no existe una segunda acta donde se dice lo que han cambiado, sino que dice que están más o menos igual que cuando se dejaron. Nos dice simplemente eso, notario da fe de que están más o menos igual, en el mismo estado, que no han variado mucho. Pero bueno, de lo que el notario deja por escrito a lo que luego se dice, pues vemos que cambia bastante la historia. Así que veremos si dentro de unos meses, si esta prueba con notario se ha hecho bien y los resultados que da, como que parezcan mancha de humedad en un suelo, pues es algo también bastante, bastante normal. Y bueno, en esta primera parte del programa vamos a contactar en un momentito para hablar de la revista Avalón, una revista pues que lleva ya bastantes meses en digital y que parece ser que ha salido en papel. Para ello vamos a hablar con su director, que nos va a atender de forma... Alberto Luis Fernández nos va a atender al teléfono para hablar de esta revista Avalón, que sale, como decimos, ahora en papel. Proyecto que nosotros también sabemos un poco lo que significa y por eso hemos creído importante pues hablar con él, darle nuestro apoyo y también contactar un poco y que nos cuente cómo va esta revista. Continuamos aquí en el programa Dimensional. Como decíamos, vamos a hablar de esta revista digital que ahora ya ha pasado a papel. Y para ello tenemos con nosotros ya el otro día telefónico a Alberto Luis Fernández, director de esta publicación. Hola, buenas noches. Buenas noches, David. Antes que nada, bienvenido al programa. No has estado con nosotros nunca y te damos la bienvenida a nuestro programa, también el tuyo, por supuesto. Bien hallados. Y bueno, como decíamos antes, lleváis ya bastantes meses con la publicación, más de 15 meses en la publicación, digamos, digital, en Internet. Y ahora pues habéis dado el salto de publicarla en papel, ¿no? ¿Por qué habéis decidido pasar del digital, de Internet, al papel? Pues David, en primer lugar porque nuestros seguidores nos lo estaban demandando prácticamente desde el primer número que sacamos en digital. Desde el principio la revista gustó y todo el mundo pensaba que esta revista se merecía el papel. Nosotros hemos apostado por él, creemos que el papel tiene todavía una larga vida y evidentemente pues no es lo mismo leer una revista en una pantalla de un ordenador que tenerla en tus manos y poder ir pasando las páginas una detrás de otra. La verdad es que sí. También sabemos que han aparecido últimamente pues bastantes revistas y también sabemos lo complicado que es sacarla, es bonito, tiene mucha faena, pero luego continuar con ella mes a mes, hacer reportajes nuevos, publicarlos, sabemos que es muy complicado continuarlo, ¿verdad? Sí, pero bueno, en el aspecto de los artículos, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos la gran fortuna de que nuestro mayor baluarte son las personas que colaboran con nosotros desde el primer número. Ten en cuenta que en las 15 ediciones digitales han participado más de 70 personas. En 15 números. Entonces esas personas, por supuesto, van a seguir participando con nosotros y nosotros contando con ellos. Entonces, problemas de artículos no vamos a tener porque la gente está encantada con la revista. Es un proyecto que no es nuestro, sino que es de todo aquel que se quiera acercar a ella. Y está abierta tanto a firmas ya consagradas como a personas que están empezando a hacer investigaciones. Es decir, es una revista para todo el mundo. Sí, no, también eso es muy importante, ¿no? Que sí, las personas que, digamos, publican otros medios y ya tienen esa facilidad, puedan publicar, pero también aquellas personas que a lo mejor son más noveles, pero que sí que tienen cosas muy importantes, interesantes, y que a lo mejor por otro medio no podían publicar, también aparezcan, ¿no? Claro, sobre todo comparten con nosotros una cosa que es muy importante, y es la ilusión. Claro. Entonces, cualquiera que tenga ilusión por el mundo de los enigmas, del misterio, del arte, del cine, de la ciencia, que quiera acercarse a Avalon, va a tener siempre las puertas abiertas, evidentemente dentro de unas líneas editoriales que no son demasiado estrictas. El producto es el que hay y cualquiera puede verlo y sabe perfectamente qué es lo que hacemos y qué es lo que nos gusta a nosotros y a nuestro público. Sí, eso es lo que te iba a comentar. ¿Cuál es la línea editorial de la revista? Para que los oyentes que a lo mejor no han podido verla se hagan una idea. Pues la línea editorial es todo aquello que normalmente tenemos que ir buscándolo en sitio, cada tema en un sitio en concreto, pues aquí queremos abarcarlos todos. Como te estaba comentando, los enigmas, los misterios, los ovnis, el arte, el cine, la ciencia, todas aquellas cosas que nos crean inquietudes, aquellas cosas que siempre quisimos saber y que nunca tal vez nos atrevimos a preguntar, todas esas cosas tienen cabida aquí. Y para las personas que nos escuchen y digan, bueno, pues a mí me interesaría poder conseguir la revista, ¿no? Tenerla en mis manos, leerla tranquilamente, ¿no? ¿Dónde pueden encontrarla? ¿Cómo se distribuye la revista? Lo tienen muy sencillito. La revista tiene una distribución que es gratuita y pueden encontrarla en tiendas especializadas, por ejemplo, de esoterismo o en cualquier otro establecimiento que quiera distribuir la revista. Para ir al grano, se pueden dirigir a nuestra página web, que es www.revista-avalon.es. Y allí hay un apartado que se enuncia como dónde conseguir la revista impresa. Aparecen las 20 provincias actuales donde tenemos la distribución. Estamos arrancando, queremos llegar a toda España, pero será cuestión de un par de meses que podamos estar en todas las provincias o tal vez tres. Pero ya en esas 20 provincias aparece el listado de tiendas donde pueden adquirirla, insisto, de forma gratuita. Bueno, nosotros también sabemos un poco lo que es hacer una revista en papel, porque hemos hecho durante algún tiempo la nuestra, ¿no? Y también conocemos la dificultad de poder conseguir, digamos, los medios, ¿no? Los fondos para poder publicarla y distribuirla. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿A través de publicidad en la revista? ¿A través de donaciones? ¿Cómo se captan esos fondos? De momento nos estamos sufragando con el esfuerzo de unos cuantos y, por supuesto, con la publicidad de la revista impresa. ¿Sabes qué pasa, David? Que como no tenemos grandes pretensiones económicas, que simplemente lo que tenemos es la ilusión de sacar nuestro producto en papel, podemos hacer mucho sacrificio. Es decir, aquí todo el que viene a aportar un artículo lo hace porque le gusta, de forma altruista. Entonces, claro, hay ciertos sacrificios que nos podemos permitir. Evidentemente, esto cuesta un dinero y hacen falta ingresos. Para eso está la publicidad y todo lo que podamos conseguir. Sí, bueno, te digo, porque lo sabemos perfectamente lo que puede significar. Y bueno, tienen, como decimos, vuestra página web, revista-medioavalon.es, donde tienen toda la información, donde pueden pues, ver también números anteriores. Y también se pueden descargar el número actual, el número impreso. El número impreso va a estar disponible a partir de la semana que viene. Queremos dejar siempre un poquito, una semana aproximadamente, entre el lanzamiento en papel en las tiendas y lo que es la versión en digital. Claro, claro. Para que la gente tenga ganas de coger la revista en la claro, mano. Por supuesto. Y bueno, ¿qué colaboradores tenéis en la revista? Me ha dicho que son importantes, aquí vemos algunos de ellos, pero bueno, explícanos un poco. Más de 70, ya te digo. Pero bueno, si quieres te puedo enumerar los que han participado en este número. Sí, para que las personas que nos escuchan digan, bueno, pues a ver si me interesa, ¿no? ¿Quién ha escrito en la revista? Fíjate, en portada, por ejemplo, traemos Leyendas Artúricas, La Espada en la Piedra, que mejor artículo en la primera portada, que algo muy relacionado con Avalon. que está escrito por Jesús Callejo. Tenemos otro artículo, Huellas de la Quedarre, Las brujas de Zugarramurdi, de Pedro Amorós, Paseando por René Lecha de Todo, un artículo muy personal que habla sobre la tras la tumba de María Magdalena, un artículo sobre Barack Obama, de Cristina Martín, y tenemos en la sección de la firma, que es una sección en la que suele escribir una persona un poquito más nombrada en el mundo del misterio, este mes hemos traído a Carlos Mesa, que nos trae un artículo que sin duda va a crear controversia, que se titula San Just y Pastor, la Iglesia de los Misterios. Si todo eso lo añadimos a que también escriben este número Luis Mariano Fernández, Con la Soledad Compartida, Escos Corrales, un artículo extraordinario sobre trenes fantasma, nuestras secciones habituales, Luis González González nos trae un artículo sobre los recuerdos de los dioses, es decir, un compendio que junto a las secciones habituales yo creo que al lector no va a dejar indiferente. Sí, la verdad es que pues eso, es interesante, creemos que a la persona que nos escuche pues la verdad es que le da ganas de poder conseguirla, de leerla y de tenerla y también de guardarla, porque estas revistas también hay que guardarlas para luego decir, bueno, yo tuve todos los números de esta la revista, ¿no? Es también yo importante. No. Sí, que se entere nadie, yo los pienso guardar todos. Por supuesto, eso hay que hacerlo. Y bueno, sabes que aquí en el programa dimensional pasan pues multitud de investigadores, de personas, de divulgadores, y a veces hablamos de cómo se encuentra el mundo de la investigación, ¿no? Y tú como, si estás en la revista y ves las publicaciones que te llegan y lo que se publica, pues también te darás una idea de cómo está hoy en día el tema de la investigación y divulgación en España, ¿no? ¿Crees que tiene buena salud hoy en día? ¿Cómo crees que está? Yo opino que la investigación de campo se está perdiendo como tal. Los medios de comunicación han hecho un gran favor al mundo del misterio porque nos han dado a conocer muchísimas cosas, pero al mismo tiempo le han hecho un flaco favor, que es el hecho de que los sitios de investigación se han visto saturados de personas. De personas que no siempre eran investigadores o que no eran los investigadores apropiados. Entonces se ha desvirtuado un poco lo que es el tema de la investigación de campo. Yo creo que hay que recuperarla, pero la investigación de campo, la seria. No el ir a hacer una botellona a un caserón abandonado. Si conseguimos eso, el misterio tiene muchísimo movimiento. Además, todos estamos viendo que algo se está cociendo en el planeta. O sea, hay unas inquietudes ahora mismo más fuertes de lo que hace 5 años teníamos. Yo creo que hay que aprovechar ese tirón en pro del misterio. Pues fíjate lo que te digo, yo hace algunos años que dejé la investigación, digamos, de campo, y ahora estoy otra vez pensando volver a retomarla, ¿no? Porque creo que hay cosas que se pueden hacer que no se han hecho hasta ahora y cosas que se pueden investigar y divulgar que no se hacen, ¿no? Y creo que también es el momento de volver otra vez a... Y también a lo mejor dar paso a los que vienen detrás, que vean que se hace de forma seria, que se puede hacer de forma rigurosa, y que también se pueden tratar esas temáticas de forma diferente a la que en otros, digamos, medios se puede hacer, ¿verdad? Sí, es que aquello del periodismo de investigación y del misterio que ya acuñó Luis Mariano Fernández hace una década con aquellas jornadas, eso ahora mismo está latente. Hay muchos periodistas jóvenes que, incluso sin terminar la carrera, se está inclinando hacia el mundo del misterio. Por eso te digo que los medios de comunicación le han hecho un gran favor, pero al mismo tiempo han creado algunas dudas, ¿no? Yo creo que debemos de desechar esas dudas y apostar por esta gente seria, tanto jóvenes como menos jóvenes. O sea, hay mucha gente adulta que se está iniciando ahora en el misterio. Eso hay que aprovecharlo, hay que darle cabida y hay que apoyarlo y disfrutar de ello. Y tenemos que seguir aprendiendo de ello. Todos tenemos que aprender absolutamente todos los días cosas nuevas. Ninguno sabemos nada de esto, porque al fin y al cabo no deja de ser puro misterio. Vale, ¿y el futuro de la revista? ¿Cómo lo ves? Veo con muchísima fortuna, lo veo bien. Si no lo hubiera así, no habríamos apostado por ello. Claro, por supuesto. Es obvio, ¿no? Pero estamos muy ilusionados, tanto yo que soy la cara visible, como todas las personas que nos rodean. Tenemos un amplio equipo de asesores editoriales que están apostando fuerte, que se están volcando, y todo aquel que se acerque, que está viendo la revista, está ofreciendo su ayuda. Es decir, creo que es un proyecto diferente, bonito, precisamente por eso, porque tiene cabida para todos y para todo. Y luego también quizás también lo importante, ¿no? Que el ver la respuesta del público cuando haces algo, digamos, de forma, como tú dices, ¿no? Por amor al arte, ¿no? Simplemente porque te gusta el misterio y luego te llega el feedback de la gente diciendo, pues está bien, me gusta, esto hay que mejorarlo. Claro, bueno, pero ves que hay respuesta. Todas esas cosas son las que nos han empujado a lanzarnos al papel. Es decir, a mí al principio cuando me tiraba horas y horas maquetando la revista, me decían, bueno, ¿y esto para qué? ¿Qué le estás ganando? Digo, yo nada, yo le gano que la gente dice que le gusta. Y al fin y al cabo es tu criatura, ¿no? Y, Y yo creo que eso es lo bonito y lo importante de esto. Si al final vamos a seguir comiendo todos los días, con revista y sin revista, pero no vamos a tener esa ilusión. Si tenemos revista, tenemos ilusión, y si no, tendremos que buscarnos otra. Ahora mismo la ilusión es la revista Avalon. Pues bueno, desde aquí, desde el programa Dimensional, sabéis que tenéis, nos tenéis, digamos, en línea, ¿no? Tenéis un... nos tenéis siempre que queráis, para lo que haga falta, para daros información, para estar aquí con nosotros también dándonos, digamos, las novedades de la revista y todo aquello que os haga falta, pues solo tenéis que contactar con nosotros y lo tenéis. Yo cojo el guante al tiempo que te arrojo otro. Aquí tenéis la revista para participar en ella cuando queráis. Claro, por supuesto, más seguro que lo haremos. Pues te damos muchas gracias por estar con nosotros. Recordamos la página web para las personas que quieran contactarla y verla. www.revista-avalon.es. Pues Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un saludo y, como te digo antes, estás en tu programa. Un abrazo. Un abrazo, te saludo. Adiós. Hablando con Alberto Luis Fernández de esta revista Avalon, que, como decimos, ha salido en papel para todos vosotros. La verdad es que nos da mucho recuerdo de nuestro paso por la revista también adimensional, en la que hicimos 11 números. Nos faltó el número 12, pero creemos que a lo mejor en un futuro incluso se puede publicar este número 12, ¿no? Y sabemos lo que es, pues, maquetar y pasar horas maquetando, revisando, y siempre al final hay alguna cosa que está mal, pero que lo veis cuando ya está impreso, que esa es la gran problemática. Y luego, pues, buscar información, buscar también, como decimos, publicidad, hacer los envíos. La verdad es que es un tema interesante, que te da mucho, también te quita tiempo, pero te da, pues, muchas cosas, y es un proyecto, como decimos, apasionante, y que desde luego deseamos mucha suerte a esta revista en torno al mundo del misterio, y también colaboraremos con ellos, seguro, seguro. Vamos a poner un poquito de descanso musical y seguimos con un par de casos interesantes en torno al mundo del misterio. Hasta ahora. Y continuamos aquí en el programa dimensional. Ya comentamos hace un par de semanas que teníamos un caso de una caso bastante extraño y diferente de unas muñecas que estaban atemorizando una población. Y es que hay una serie de casos de una especie de posesión diabólica concentradas en las figuras de unas inocentes muñecas de plástico, que ha sorprendido a varias familias de la localidad de Bolívar, en a 350 kilómetros de la capital federal. Las que fueron víctimas de esta maléfica influencia, de esos juguetes depositarios, por cuestiones inexplicables, de una, digamos, carga destructiva y negativa. Desgracias, violencias, peleas, desencuentros y adversidades de lo más variado eran constante en la vida de al menos dos familias que padecieron el efecto de estas muñecas, ¿no? Como el famoso casi real muñeco real Chucky, digamos el muñeco maldito, que cobró pues notoriedad hace algunos años. Estos episodios en torno a las muñecas han sido revelados por el investigador de fenómenos paranormales Jorge Sosa, quien también advirtió de la presencia de una energía negativa en una vasta zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, la cual atribuye distintas, como decíamos, situaciones anómalas que perjudican a los pobladores de estas regiones. Y es que, digamos, estas muñecas han producido, como luego veremos, situaciones bastante desagradables y extrañas. Y este investigador señaló que los casos en los que intervino y por los cuales se comprobó la presencia de estas muñecas diabólicas alteraban la tranquilidad, la concordia y hasta incluso la salud de algunas de las integrantes de las familias, en cuyo seno, sin que nadie lo hubiera presagiado, algo cambió de forma dramática, incluso llegando a generar situaciones casi, casi fatales. El investigador, que se define como cultor de la Escuela de Parapsicología Moderna, prefirió mantener, digamos, una reserva de las identidades de estas familias para pues evitar eso, que se hablara de ellas y la típica escarnia, ¿no?, y la burla de los demás. Según lo que dice este investigador, lo que pasó es muy fuerte y es lógico que estas personas no quieran que se sepa mucho del calvario que pasaron, que atravesaron y de la aterradora experiencia que les tocó padecer, según os explica este investigador, Sosa, quien afrontó uno de los casos más recientes en enero de este año pasado, cuando una mujer le contactó para que le liberara a su hogar de una mala onda que parece ser la había invadido. Según Sosa, lo que sucedía en esta casa, de un barrio no muy lejos del casco céntrico de Bolívar, giraba en torno al cambio de carácter que había cobrado el marido de esta mujer, quien, sin motivos aparentes, empezó a ser muy agresivo con su pareja, en una actitud que fue creciendo al extremo de llegar incluso a la violencia física. La mujer, como decíamos, tenía mucho miedo de que el hombre incluso llegara a matarla y le pidió que hiciera una limpieza de la casa. Pero fue al entrar a la habitación del matrimonio cuando Sosa notó la presencia de una muñeca de plástico y de cerca de un metro de altura, lo que le sobresaltó al entrar a la habitación. Según este investigador, dice que increíblemente, al verla, experimentó una energía negativa que me invadía. Señaló y rememoró el detalle sin duda más escalofriante. Es que dice que la muñeca estaba ubicada dentro de una cuna y en verdad parecía que una niña que estaba durmiendo. Pero cuando se dio la vuelta para volver a mirar, de una sensación extraña le había causado, observó que se había abierto los ojos casi hasta la mitad. La muñeca era un regalo de la dueña de la casa, tenía desde que era niña. Lucía un vestido floreado, su cabello era negro y contaba con un dispositivo mecánico por el cual emitía sonidos, y es que estaba confeccionada con plástico bastante duro, como tantos otros juguetes de ese tipo que se hicieron en los años 60 y 70. Al percatarse de esta fuerte influencia de esta muñeca, ya la definió como un foco de energía negativa, consideró que la única forma de acabar con el mal era destruyendo esta muñeca. Así que dijo que había que quemarla y recomendó que se quemara. Acción que minutos después se puso en marcha, no sin antes convencer a la mujer que no quería, lógicamente no quería desprenderse de la muñeca que le había acompañado toda la vida. Así que tras rociarla en alcohol y envolverla con papeles, le prendieron fuego, la muñeca que en medio de la quemazón y como un capricho del neto perfil paranormal de este caso emitió un fuerte gemido que era producto, lógicamente, de la acción de las llamas sobre ese dispositivo sonoro que llevaba el juguete en su interior. Y según este investigador, es evidente que se trataba de un caso de posesión diabólica que se coló la muñeca, afirmó Sosa, posesión diabólica en una muñeca, para que la razón de ser de esta influencia era la que motivó la angustia del matrimonio de esa historia y que poco a poco estuvo a punto de llevarlo a su disolución. Es resultado de las energías negativas que proceden del universo o del más allá y que están afectando, como dice este investigador, al mundo. Este estudioso de episodios paranormales aclaró que no se trató de ningún caso de magia negra, sino de otra cosa. La muñeca recibió de algún momento la energía negativa que se transformó en un objeto maléfico que operaba sobre la personalidad del marido de esta mujer. Hay otro caso más en Bolívar y también tuvo a Sosa como testigo y ocurrió a principios del mes pasado cuando una mujer le contó al psicólogo que no podía conciliar el sueño y que los médicos no daban, digamos, con lo que le pasaba a esta mujer y también con un sarpullido que le había salido bastante violento a las piernas. En este caso, al querer detectar fuente de energía negativa, también se encontró este investigador justo encima de la cama pues una pequeña muñeca también de plástico y que hacía muchos años era adorno de la vivienda. Así que también parecía ser este era el foco del mal y también pues hicieron más o menos lo mismo. Se recurrió al alcohol y a los fósforos para poner fin a las pesadillas de la anciana, que cuando el psicólogo se fue, quedó en el patio de su casa contemplando cómo las llamas se radicaban la energía negativa de su casa. Sin embargo, la señora volvió a contactar al tiempo para decirle que lo único que no le habían quemado a la muñeca eran las piernas, se habían quedado sin quemar. Hubo que prender otra vez de fuego y después de eso pues parece ser que también se acabó con la muñeca y la mujer recuperó el sueño, dejó de padecer y también pues de esa quemazón que afectaba a sus piernas. La verdad es que es un tema pues bastante curioso, ¿no? Pero la posesión diabólica de una muñeca, no sé hasta qué punto se puede, digamos, un objeto inanimado poseer, ¿no? Y tener tanta energía negativa. Y segundo, pues claro, cuando una persona es tan creyente en estas cosas, pues sí que pueden incluso llegarle a influir, como en este caso, ¿no? Las personas se creen que realmente hay energía negativa en la casa, que puede ser la muñeca, y cuando se acaba con ella, se acaba con la energía y realmente pues puede ser que esto sí que ayude, aunque sea de forma psicológica a su ayuda. Y en este caso funcionó. Y no sabemos si hay más reportes, más información acerca de estas muñecas diabólicas que, pues como decíamos, a dos familias, por ejemplo, le hacían bastante la vida imposible. Aunque también todo esto, bastante, como siempre hablamos de fenómenos paranormales, de parapsicología, es bastante discutible. Habrá personas que se lo crean, habrá personas que no. Y habrá algunas que dirán, bueno, pues sí que es verdad, sí que me lo creo y me ha pasado, sí que hay muñecas que tienen energía, sí que hay objetos que tienen más energía que otros, o personas que dirán, bueno, pues no me lo creo y no creo que un objeto pueda tener energía interior, ¿no? Y hablando antes con Alberto Luis Fernández de la revista Avalón, nos comentaba que uno de los reportajes que se tenía en este número, en este primer número en papel, era sobre los trenes fantasmas. Y justamente también esta semana vamos a hablar de un caso también extraño que tiene que ver mucho con los trenes y con los fantasmas, ¿no? Aunque parezca que no tenga mucho que ver, pues ese caso vemos como sí que va a tenerlo, ¿no? Y como tiene su intríngulis. El expreso del correo, del 421, número 421, salió de Madrid el 2 de enero del año 1944, con destino a La Coruña. Iba bastante lleno de gente, creo que se va a sus casas, que se encontraban, ya que se encontraban en las fechas navideñas. Era una locomotora americana a vapor en la que viajaban entre 600 y 1000 personas, entre ellos militares y también jugadores del equipo de fútbol de Betanzos, que regresaban de un partido de fútbol. A pasar por León, concretamente el puerto de Manzanal, los operarios descubrieron que el tren arrastraba un problema de frenado, pero fueron obligados a continuar el trayecto, ya que era imprescindible que el correo que llegaban, que llevaban llegara a su destino. A medida que se bajaba del puerto, comenzó a coger una gran velocidad, convirtiéndose en un caballo desbocado. En ese momento, dos operarios trabajaban en la estación de Torre del Bierzo con una locomotora de maniobras ajenos a la desgracia que se le venía encima, ya que fueron embestidos por este tren y salieron despedidos. El impacto fue aparentemente fuerte, pero solo había algunos heridos, nada más. Algunos vagones quedaron encajados en el túnel número 20. Como es lógico, la gente fue a auxiliar a estos heridos sin saber que lo peor estaba por llegar. Un tren, Santa Fe, se aproximaba a toda máquina en sentido contrario. De nuevo, estos dos operarios, que tuvieron mala suerte, la verdad, fueron embestidos, muriendo uno de ellos en el acto y quedando el otro bastante mal herido. La mayor tragedia se dio en el interior de este túnel, que se convirtió en un horno para los que se encontraban en su interior. Se oyeron disparos, probablemente de las armas de los militares que se encontraban dentro de estos vagones atrapados. Unos dicen que al no soportar morir de una forma tan terrible, decidieron quitarse la vida de forma rápida y sin sufrimiento. Pero también existen otras posibilidades, como que, digamos, que aunque quizá alguno de ellos lo hiciera, el causante de los disparos fuera el propio calor y el contacto con la pólvora. En estas circunstancias llegó a oídos de Goering que había una persona con poderes sobrenaturales. Vemos que un tema bastante escabroso, ¿no? Como este tren se queda en el túnel y hay muchas personas que mueren dentro de este tren. Se dice que murieron entre 250 y 500 personas. La verdad es que no hay datos concretos, no me he buscado, sino datos concretos de la cifra real de las personas que murieron. De hecho, parece que durante muchos años apareció en el libro Guinness de los récords como el accidente ferroviario más desastroso, ¿no? Y más con mayor número de muertos de la historia, para la verdad, de España y del mundo. Y ahora vamos a ver una cosa que sucedió justamente antes de este accidente, que ya por sí es bastante turbulento, ¿no? y malo. Vamos a ver algo que sucedió. A veces suceden cosas después de los accidentes, y en este caso sucedió antes, ¿no? Incluso más extraño. Decimos, ese accidente ferroviario del día 2 de enero del año 44, con entre 250 y 500 personas que murieron en ese túnel. Y unos días antes del accidente sucedió un hecho bastante misterioso para el que aún no se han encontrado una respuesta lógica. Pablo Herrero, un ciudadano de la localidad de Astorga, fue a la Guardia Civil y declaró que el día 31 de diciembre, tres días antes de esta tragedia, se montó en ese mismo tren y a la estación de Valladolid se subió un extraño revisor con un capote ferroviario y dijo a las personas que ocupaban el vagón en el que se encontraba esta persona que se había producido un accidente en los túneles de la Torre del Bierzo. Tras esta extraña denuncia ante el juez especial de accidentes ferroviarios, ordenó abrir una investigación a varios jefes de estación con la intención de identificar a este revisor fantasma. Lógicamente fue imposible encontrarlo. Lo primero que se planteó es que hubiera sido tenido algo que ver con el accidente, pero lo cierto es que la investigación demostró que no hubo ningún tipo de sabotaje que causara esta tragedia. Entonces, ¿quién era este enigmático personaje y cómo podía saber lo que iba a ocurrir tres días antes de que esto ocurriera? ¿Pudo ser una premonición o un posible viajero en el tiempo? ¿Pudo ser también una broma? ¿Quién sabe? Sea como fuera, es un misterio que a día de hoy está todavía sin resolver. Y desde el programa Dimensional vamos a también a invitaros a visitar un lugar también bastante extraño. Normalmente en el programa os invitamos a esos lugares mágicos con un poder especial, también extraños, otros más turbulentos. En este caso vamos a hablar de uno bastante diferente al resto, y es la Abadía de los Muertos, nada más y nada menos. Es una iglesia abacial que se llama Santa María la Mayor y que está en Jaén. Es uno de los emplazamientos sacros que tiene una relación con, digamos, con su tamaño. Tiene el mayor número de cadáveres por metro cuadrado de la península ibérica, pero además posee una particularidad añadida que le hace aún incluso más lóbrega. No todos los muertos encontrados en ella estaban enterrados. Muchos han aparecido en aljibes de agua, en el interior de vasijas y en las cavidades de relleno de los pilares y de las paredes. Esta iglesia abacial de Santa María la Mayor se encuentra en la fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real, en la provincia de Jaén, aquí en España. Según las crónicas, en el año 1341, el rey Alfonso XI ordenó erigir un templo del estilo gótico sobre los restos de la mezquita mayor que allí se encontraba. Esta misteriosa iglesia mantuvo su función religiosa hasta el año 1530. En ese año comenzó la construcción de la iglesia mayor abacial, que se prolongó hasta el año 1627. En su estructura se mezclaron motivos árabes, platerescos y también renacentistas. La verdad es que son una amalgama de culturas. Sin embargo, lo que llama la atención del visitante son los elementos siniestros que se encuentran en ella. Y es que entre los muros de este templo han aparecido tal cantidad de cadáveres y restos humanos que exceden lo que habitualmente es cabe esperar en una de estas iglesias, ¿no? Este lugar de estas características. Pero eso no es todo. Muchos de estos restos han sido localizados en lugares totalmente pintorescos, inesperados y en posiciones grotescas e incluso algunas de ellas forzadas. Los hallazgos son tan macabros que han provocado que muchos empiecen a denominar a este lugar como la Abadía de la Muerte. Y es que en el año 1980 comenzaron los trabajos de restauración del recinto de la Mota, y nadie sospechaba que la abadía fuera a deparar tantas sorpresas. Esta iglesia tuvo que soportar un sinfín de desastres, tales como un incendio provocado por los franceses durante la Guerra de la Independencia, incluso un terremoto en el año 1874. Además, durante los últimos años del siglo XIX, parte de su estructura fue utilizada como cementerio municipal. Con semejantes antecedentes, no es difícil imaginar el estado en que se encontraba esta abadía cuando se empezó a restaurar, pero lo que nadie podía imaginar es que tras este panorama pues se encontrará lo que luego vimos, ¿no? Este programa desolador y este secreto tan terrorífico. Cuando hiciese estas obras de restauración, los equipos arqueológicos, supervisados por el arqueólogo Carlos Borrás y Querol, se llevaron una sorpresa. Cuando procedieron a las tareas de desescombro, descubrieron, diseminados por toda la base del templo, decenas de restos humanos. Posteriormente, cuando se disponían a acondicionar la parte superior, entre los restos de la techumbre y de las vigas que permanecían en pie, hallaron también despojos humanos amontonados. ¿Pero por qué habían muertos en los techos? Pues era un lugar sagrado, y saben que iban a encontrar cadáveres de personajes ilustres y poderosos de la historia de la Mota. Pero no pensaban que iban a encontrar un camposanto, ¿no? en este lugar, incluso, como decimos, en los techos. Lo que pasaba es que todo el mundo quería ser enterrado en, digamos, en un lugar sagrado y lo más cerca del altar posible. Así que se pagaba lo que hiciera falta por conseguirlo, y si no pertenecías a una familia poderosa, pues te quedaba fuera. Lo que hacían es enterrar a las personas en una fosa común cercana. Y cuando ya se había hecho este entierro, lo que hacían es que se sacaban estos cuerpos y se ponían en el techo, ¿no? Digamos, los que menos dinero tenían acababan en el techo. La verdad es que es un tema bastante curioso, ¿no? Porque es la explicación de por qué aparecen estos restos humanos no solo en el suelo, no solo en vasijas, sino incluso debajo de las tejas. Aparte de los sitios ya mencionados, todo el interior de esta abadía era susceptible de tener de albergar restos de difuntos. Aljibes de agua, silos de grano, vasijas de grandes proporciones, cavidades de relleno de los pilares y de las paredes, todo era válido. Curiosamente, esta práctica ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza a la hora de datar las tumbas, sino también los propios cuerpos. Según explica Carlos Borrás, pese a que este suelo es un lugar sagrado, que se ha utilizado en al menos desde el siglo III a.C., es imposible saber si estos hallazgos en la iglesia son islámicos, cristianos, de la edad de bronce, de la época romana o visigótica. O sea que es bastante difícil saber a qué pertenecen, a qué cultura, a qué edad pertenecen estos restos. En la actualidad, esta iglesia, Santa María la Mayor, continúa en estado de proceso de restauración y seguro que aún nos espera muchas más sorpresas. Para cada nuevo descubrimiento será probablemente más tétrico, si cabe, que los anteriores, y siempre relacionado con la muerte, que en este lugar ha acampado a sus anchas durante muchos, muchos siglos. Antes de marcharnos, que nos quedan pues muy poquito minutos, vamos a comentar un par de cositas. Una novedad editorial de Ediciones Nautilus presenta Depredadores Humanos, un viaje a la mente del asesino en serie. Nautilus publica pues en este mes Depredadores Humanos, de Janire Rámila, un viaje a la mente del asesino en serie. Su autora, licenciada en periodismo, derecho y magíster en criminología, nos adentra en el oscuro universo de los asesinos en serie. La obra repasa casos tan impactantes como el de Aileen Wuornos, el vampiro de Düsseldorf, de Bundy, el asesino de la morgue, el carnicero Rostov, el hijo de Sam, estrangulador de Boston, etcétera, etcétera. Y nos explica de forma detallada cómo funciona la mente de un asesino en serie. La autora distingue entre asesino psicópata y psicótico y desgrana a lo largo de las páginas de este título las motivaciones y modus operandi de cada asesino serial. El lector puede encontrar en Depredadores Humanos casos muy cercanos, el reciente caso del asesino de la residencia de Olot, Tony King, o incluso el asesino de la baraja. Está dentro de la colección Biblioteca del Crimen, y la autora es Janire Rámila, que nació en San Sebastián y actualmente vive en Madrid. Es licenciada, como decimos, en periodismo por la Universidad de Navarra, en derecho por la Universidad del País Vasco y magíster en criminología por el Instituto Vasco de Criminología. Y pues eso, la colección Biblioteca del Crimen de Francisco Pérez Avellán, editado por Nautilus, y que bueno, intentaremos dentro de unas semanas poder contactar con la autora y hablar de este interesante pues el libro en torno a estos asesinos en serie, que también aquí hemos hablado muchas veces de casos concretos de asesinos. Y casi ya para marcharnos, una película para poder ver en el cine. También vamos a ir poco a poco trayendo al programa dimensional las novedades dentro del mundo del cine, de misterio, del cine de terror. Y es la película se titula Piraña 3D. El director es Alexandre Aja. Y es que todos los años el tranquilo municipio de Lake Victoria se ve alterada su calma por la fiesta de primavera, a la que acuden miles de jóvenes de todas las partes para disfrutar del sol y el agua. Y también, por supuesto, el alcohol. Pero este año habrá un motivo de preocupación aparte de los habituales resacas y las quejas de los vecinos. El terror está a punto de apoderarse de este lago. Después de que un temblor subterráneo libere a cientos de pirañas prehistóricas, un dispar grupo de desconocidos deberá reunirse para evitar acabar convertidos en la merienda de los nuevos y sangrarios habitantes del lago. Así que nada, ya la tenéis en cines, en 3D, esta película, Piraña 3D. La verdad es que hemos visto ya algunas partes de Piraña y son entretenidas, ¿no? Truculentas, entretenidas, a que nos guste este tipo de terror, ¿no? y de películas. Y como decimos, pues semana a semana estaremos algunas novedades dentro del cine, ¿no? Vamos a hacernos cinéfilos. Y bueno, vamos a marchándonos ya de este programa dimensional, que hagamos aquí el número 312. La semana que viene, si no pasa nada, estaremos aquí. Espero que con mejor voz y que la gripe ya nos abandone por fin y nos deje un poquito en paz, que pase a otros, que ya pues, tampoco que sea demasiado avaricioso con la enfermedad, ¿no? Y dejarlo a los demás. Y nada, la semana que viene estaremos aquí de nuevo. Al punto técnico está Miguel Cebrián, a los micros David Garcés. Como le digo siempre, sean buenos, sean buenas. Hasta la semana que viene. Hasta luego.